Buenas tardes y bienvenidos una semana más al Puede Entrar, un programa de humor que intentamos hacer de una manera sencilla, que no podemos calificar de ninguna manera y que intentamos hacer reír. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes, Nuria. Estamos solitas hoy. Bueno, solitas, pero nos vamos a reír muchísimo. ¿Seguro? Lo intentaremos. Vale. Hoy nuestro capitán Pescanova nos ha abandonado directamente. Ha dejado el barco. Ahí, se ha ido por ahí. Se ha ido en avión. Buen barco. Buen barco. En otro barco, que no es el nuestro, el de Chanquete. Se ha ido a la competencia. Pero bueno, nosotras seguimos aquí. Seguimos remando. Traemos noticias curiosas, traemos chistes, canciones que... Déjalo, vale. En canciones. Hoy, hoy, como soy yo la que pone aquí las canciones, no hay King Africa, señoras y señores. No hay King Africa. Vaya. Algún día tendré que sentarme yo ahí, ¿eh? Cuando quieras. ¿Quieres ponerte? ¿Quieres ponerte? Yo te lo dejo. Recordad que estáis en la sintonía de Radio Trinidad Bella en 91.6 de la FM. Que esto es el Puede Entrar y que si quieres participar con tus chistes, pues en 93 345 64 54 es la línea directa para pedirlo. O si no, en nuestra web, puedeentrar.com. O en el Facebook. En el Facebook, o en manicomi.com. O viniendo aquí directamente. Que también, ¿qué más? también. Eso sí, no os peguéis, ¿eh? Que yo os veo venir. Nada de huevos. Nada. ¡Lo matamos! ¡Listo! ¡Que da Queen! ¡Torpido sexual! ¡Qué cheño! ¡Hola! ¡Lo matamos! ¡Listo! ¡Que da Queen! ¡Torpido sexual! ¡Qué cheño! En sesión. Empezamos. Estamos aquí. DJ Nur. Y Andrea Forcada. ¡Hala, toma ya! ¡Qué bien hemos quedado, eh! Empezamos con una noticia curiosa, como es habitual en nuestro programa. Y dice así: una mujer sobrevive tras caer desde la planta 23 de un hotel de Buenos Aires. Venga, ¿no? Volaba la mujer. Esta mujer no sabía que Superman es un superhéroe de cómic, no sí, lo sabía. No. Pues nada, una mujer de 33 años de edad ha sobrevivido este lunes a una caída desde la planta número 23 del hotel Panamericano. Situado en el centro de Buenos Aires y permanece hospitalizada con pronóstico reservado, según ha informado la agencia de noticias argentina Telam. Tras caer desde la 23ª planta del hotel, la mujer ha impactado contra un taxi y ha sido llevada unos minutos después al hospital Argerich, donde ha sido intervenida con pronóstico reservado. La joven impactó como si estuviera sentada en el vehículo y si hubiera pegado con la cabeza seguramente estaríamos hablando de otro cuadro, ha explicado el médico. Lógico también. Sí. El conductor del taxi contra el que impactó la mujer ha indicado que tuvo el tiempo justo para abandonar su vehículo. Vi un policía que miraba hacia arriba y entonces miré yo también y vi que una mujer que estaba cayendo. Tuve 3 segundos para dejar el auto, ha relatado en el canal C5N Miguel Cajal. El taxista. Cajal estaba esperando un desplazamiento del que había sido avisado por radio y ha atribuido su intuición al haberse salvado del impacto, ya que el techo y el parabrisas del vehículo quedaron completamente destruidos. Toma. La mujer. I can fly my friends, pero... Bueno, mira, yo no lo probaré. A ver si vuelve a pasar eso de sobrevivir. Es como el chiste aquel, cariño... dice mamá que te he puesto alas. No, cariño, le he puesto los cuernos. Ya. Pues no, alas no. No. ¿Y si se puso una compresa? Bueno, también hay sin alas, ¿eh? Sí, se confundió. ¿Empezamos con los chistes, Andrea? Venga. Pues venga. Esto es un niño que le dice a su padre: Papá, quiero que me compres un móvil, porque todos mis amigos del colegio tienen uno. En eso que el padre le contesta: pues tú, al colegio te vas andando y tus amigos que vayan como quieran. Toma. Me parece que el hombre no ha entendido bien qué es un móvil. Claro, como ahora hay tantos tipos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, esto era una vez un señor que era tan flojo, pero tan y tan tan flojo, que estaba soñando que estaba trabajando y se despertó cansado. Eso me pasa a mí, ¿eh? Y me parece que a mí también. Estos son dos amigos ciegos que se encuentran y uno le dice al otro: hombre, ¿cuánto tiempo sin vernos? Y en eso que el amigo le contesta: ¿y lo que nos queda? Toma. Pues nada, seguimos con los tan-tan, como le llamamos nosotros, que era un hombre tan, tan optimista que le dio un infarto y dijo que era una conazonada. Con el corazón tiene que ver. Sí, sí, sí. Un matrimonio en una casa en la que llaman a la puerta y dice la mujer al marido, el que llevaba 4 horas sin moverse del sillón: Mariano, abre la puerta, que yo no puedo. Mariano le contesta: María, ¿ahora me vas a hacer levantar? ¿Con lo que me ha costado amoldarme al sillón? Entonces, enfadada, la mujer le dice: Mariano, eres más bajo que los Reyes Magos, que todos trabajan una vez al año y encima es mentira. Toma. Eso es amor y lo demás son tonterías, ¿eh? Sí. Pues nada, era un tío tan tonto, pero de esos tan tontos rematados, que se quedó encerrado en el supermercado y se murió de hambre. Esto es un gay en un día de lluvia, el que quiere subir a un autobús y este no le ve venir y arranca. El hombre echa a correr, resbala, se cae, va patinando sobre un gran charco de lluvia. Y a todo esto, otro gay en la parada de bus que lo observa y le dice: ay, chiquitín, si no lo has cogido corriendo, ¿no vas a coger nadando? ¡Pantumaca! Sí. Pues nada, había una vez una pareja bailando en una sala de fiestas, tal cual. Y en esas que en el momento más romántico la mujer se tira un pedo y le dice toda sonrojada: ay, por favor, discúlpeme, pero esto por favor que quede entre nosotros. Y el hombre todo ofendido, moviendo la mano rápido delante de su nariz, dice: no, no, que circule, que circule. Un matrimonio discutiendo y el marido le dice a la mujer: es que tu madre tiene la culpa de todo. Y la mujer le contesta: sí, ya sé que tú no quieres a mi madre. A lo que el marido le responde: ¿quién dice que no quiero a tu madre? A tu madre la quiero yo como quiero a la cerveza. La mujer, que sabe que su marido tiene pasión por la cerveza, no la convence esta respuesta y le insinúa: vamos, hombre, venga ya, ¿que tú quieres a mi madre igual que a la cerveza? Y el marido le responde: sí, quiero a tu madre como a la cerveza, bien fría y con la boca abierta echando espuma. ¡Qué cariñoso! Andrea, ¿sabes qué le dice un plátano a otro plátano? No. Pues nada, somos plátanos. ¿Y sabes qué le dice una manzana a otra manzana? A ver, sorpréndeme. Venga. No somos plátanos. Mira, hablando de plátanos... ¿Sí? ¿Hola? Hola, oye, que tienes un plátano en la oreja. ¿Qué? Que tienes un plátano en la oreja. ¿Qué? Que tienes un plátano en la oreja. Ay, lo siento, no te oigo, es que tengo un plátano en la oreja. Ah, bien. Estas son dos amigas que, bueno, una orgullosa le dice a la otra: ¿sabes qué? He hecho a mi marido millonario. Y en esas que la amiga dice: ¿oh, sí? ¿Y qué era antes? Dice: pues antes era billonario. Lista. Sí, sí. Esto es un niño y una niña en el colegio donde para desayunar llevaban todos los días un bocadillo de pollo. Hasta que un día el niño mira el bocata de la niña y le pregunta: ah, ¿pero por qué hoy traes mortadela en el bocata y no traes pollo? Y la niña le contesta: es que ya no voy a comer más pollo porque, mira, me están saliendo plumillas en mis partes con tanto pollo. Cuando pasan unas semanas le dice la niña al niño: ¿por qué tu bocadillo de hoy es de mortadela y no de pollo como siempre? Y el niño le contesta: pues es que yo tampoco voy a comer más pollo, porque mira, a mí también me están saliendo plumillas en mis partes. Y la niña mira y dice: ¡oh! ¿A ti? ¡A ti te salen también huevos! ¡Toma! Andrea, ¿sabes qué es una gamba tirándole piedras a un coche? No. Una gamberra. Sigue hablando de niños. Esto es un niño que le pregunta a su padre: papá, ¿cuándo vas a escribir la carta? ¿Cuándo vas a escribir la carta de Papá Noel? Y el padre le dice: va, ves a buscar a tu madre y le dices que suba a ayudarme a escribir a máquina. El niño inocente baja y le dice a su madre que suba a ayudar al padre a escribir la carta de Papá Noel. Y la madre, que sabe lo que en verdad quiere, le dice al niño: dile a tu padre que no subo, que no tengo ganas de escribir ahora. El niño sube y le dice al padre, y al rato la mujer se lo piensa mejor y llama al niño y le dice: niño, dile a tu padre que ahora subo a ayudarle a escribir la carta a máquina. A esto que salta el padre y le dice al niño: pues ahora le dices a tu madre que ya no hace falta que suba, que ya la he escrito yo a mano. Toma. Bueno, pues vamos a pasar a la noticia para hacer el primer descanso. Andrea, sorpréndenos. Pues venga. Atención, que el titular dice: una cuchilla de batidora de la papilla al estómago de un bebé. Por favor, qué salvajada, pero ¿el niño tenía dientes para masticarlo? Los de la cuchilla, ¿no? A ver, cuéntame, cuéntame. Parece una de esas leyendas urbanas que provocan desasosiego entre los padres primerizos, pero en esta ocasión ocurrió de verdad. Asier, un niño bilbaíno de 22 meses, se tragó parte de la cuchilla de la batidora con la que su aita acababa de prepararle una papilla de cereales. El aspa se partió e, inexplicablemente, un trozo de metal de cerca de 2 centímetros se mezcló con el alimento y pasó sin problemas por el esófago del menor hasta su estómago, donde fue localizado en una radiografía hecha días después en el Hospital de Cruces. La familia del pequeño pasó 5 días terribles hasta que el niño, de forma natural, expulsó el objeto cortante con las heces. Los médicos nos dijeron que podíamos dar gracias porque no le había ocasionado ningún desgarro interno, comentaba aliviado su padre. Nada más tener conocimiento de lo sucedido, Carrefour retiró la batidora del mercado. Santiago, su padre, que ha querido hacer pública ahora su historia un año después porque está descontento con el trato dispensado por la compañía. Fuentes de Carrefour reconocieron los hechos y aseguraron que en su día estuvieron pendientes del estado del menor y que se pidió disculpas a la familia. Según una portavoz, la aseguradora ofreció 300 euros a la familia como gesto de buena voluntad porque legalmente, no estábamos obligados a nada, dado que el niño no sufrió daño alguno. Toma ya. ¿Ya ves? Por favor, pero qué salvajada. ¿Qué tipo de máquina es esta? ¿Qué tipo de niño? ¿Qué come ese niño? Sí, ¿cómo se lo tragó? Porque, suerte, por Dios, que yo ya no como papillas. Ya hace nada, unos días que las he dejado. Y... ¿unos días? Sí. ¿La semana pasada? Sí, es que... Ah, vale. Suerte, ¿eh? Ah, pero tú tienes una batidora del Carrefour. De papillas. Vale. Vamos a hablarlo esto mientras suena una cancioncilla. Venga, Andrea. quién es. Soy yo tu mujer, de aquí ya no me muevo. Vete, ya no te quiero. O me abres la puerta o le meto fuego. ¿Quién es? Soy yo. Llévate la moto, pero yo te pido por lo que más quiera que no te lleves los hijos de Pimpinela. Tío, yo soy el vecino de al lado que trabaja de guardia de seguridad y lleva otra noche currando. Y con tantas voces no puedo dormir, ¡asiento! ¡Hombre, ¡oh, gilipuesta! ¡Irse y sarcará! I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Escuchábamos a Mojinos Escocíos con el Ábreme la Puerta, con la colaboración de Mónica Green, que en el último intento le da el ataque de nervios. Y seguro que mata a alguien. Seguro, porque seguro, con esos gritos. Lo que no vamos a pegar son gritos, somos nosotros. Pero quien sí lo suele hacer son las tenistas. A ver. A ver, la tenista Caroline Wozniacki, toma el nombre, pide disculpas por inventarse el ataque de un bebé canguro. Ese es el titular, ahí te lo dejo. En Sydney, la número uno mundial, la danesa Caroline Wozniacki, esta que te he dicho antes, no lo voy a repetir, pidió disculpas el domingo por una historia relatada unas horas antes a los periodistas, según la cual había sido arañada en las piernas por un pequeño canguro en Australia, donde disputa el primer Grand Slam anual. El domingo, tras su victoria en octavos de final contra la lituana Anastasija Senevestosa, toma ya. Te están poniendo a prueba, ¿eh, Nuria? Sí, sí, sí, entre los títulos. Y esto, la cual ganó 6-3, 6-4. La tenista danesa contó que la pequeña herida que tenía en la pierna se debía a este incidente con el animal emblema del país. El otro día fui a un parque y vi a un canguro tirado en el suelo. Así que fui a verle para ayudarle, pero comenzó a ponerse agresivo y me arañó, afirmó la jugadora. ante unos periodistas perplejos que le pidieron más detalles. Era un bebé, precisó, apuntando que los médicos incluso habían querido darle varios puntos de sutura. Unas horas más tarde, la jugadora convocó otra rueda de prensa para desmentir los hechos. Lo dicho anteriormente, inventé la historia del canguro porque era mejor que lo que me ocurrió realmente. Tropecé, ya que debe ser por mi condición de rubia. Aclaró con una sonrisa, prometiendo no volver a bromear, sin dejar claro que era una broma a los periodistas. Ya. Sí, rubia, rubia, sí. Ja. Broma. Sí, una broma. Torpe, que eres una torpe, eres tonta y torpe. Vamos a aplacar esta tontería con un Vamos chiste. A hacer más bromas nosotras, venga, ¿no? Venga, venga, Andrea, venga. Pues esto es un borracho que llega a su casa a las 5 de la mañana y entra en la habitación y ve a su mujer sobre la cama con un body todo sexy y tentador. Se acerca al borracho y le dice... ¡Bú! La mujer se despierta y muy asustada le pregunta sobresaltada. Pero, ¿por qué me has asustado así? Y el borracho le contesta, es que... Con esta borrachera que llevo, lo único que te puedo meter es miedo. Toma. Qué desgraciado. Andrea, ayer pasé por delante de tu casa y me tiraste un disco rayado. Un disco rayado, un disco rayado, un disco rayado. Está pensando, ostras, ¿te di? Sí, me diste. Esto es un hombre parado que se encuentra con Papá Noel en un bar, en uno de sus descansos tomando café, y le dice... Hombre, Papá Noel, ¿qué me vas a traer esta Navidad de regalo? A lo que Papá Noel le responde... ¡Jo, jo, jo! Te traigo un buen trabajo de 4 horas diarias sábado y domingo. Y este hombre le dice... ¡Jo, Papá Noel! ¿Con 4 millones de parados que somos me vas a dar a mí el trabajo? ¡Gilipollas! Con las cosas que tan mal que van. Sí, sí, ¿eh? ¡Qué vago! Sí, sí. ¡Temazo! ¿Temazo? No, chistazo. Sí. ¡Tema, temazo! Pues nada, esto es un tío que llega al cine y pregunta al taquillero, disculpe, ¿cuál es la mejor ubicación en la sala? En esa que el taquillero le dice, pues los asientos de atrás, pero valen el doble. ¿Qué? ¿Qué me está contando? ¿Cómo que van a valer el doble los asientos del final? Dice, sí, sí, porque además usted viene a ver una película cómica. Dice, ya lo sé, pero ¿por qué tiene que valer el doble? Dice, señor, ¿usted no sabe que el que ríe último ríe mejor? Malo. Malo, malo. Esto es un hombre muy borracho que llega a las 5 de la mañana a su casa y su mujer esperándolo, despierta, lo recibe con una buena bronca diciéndole, mira, como vienes hecho un asco... ¿No ves la hora que es? Son las 6 de la mañana y aún no he dormido nada. El borracho le contesta, ¿Y tú qué crees, que yo he dormido mucho o qué? Qué desagradables que son estos tíos. ¡Sube, sube! Nada, esto es un indio que le dice a otro, ¿dónde está el indio gran mapache? En eso que el otro indio le responde, indio gran mapache estar con la gran cascada. Dice, ¿y dónde está la gran cascada? Dice, hoy cascarla aquí, hoy cascarla allá. Una mujer con un pavo para cocinarlo en Navidad, pero estaba vivo y había que matarlo. Ella prueba, pero se pone nerviosa y contrata a un hombre para que lo mate y le dice a la mujer, vale, yo mato al pavo, pero antes me da una botella de vino para marear al pavo. Y la mujer le trae 2 botellas de vino. Y el hombre se encierra en un corral con el pavo y le enseña la botella al pavo, pero se la toma él. Al rato sale un poco borracho y le pide otra botella de vino a la mujer y le dice, mire usted, para que vea que no la engaño, le doy el vino al pavo y él da media botella. Él se toma la otra media y se vuelve a encerrar con el pavo en el corral. A la hora la mujer, preocupada, entra en el corral y ve al hombre abrazado al pavo y le pregunta, oiga, ¿pero va a matar al pavo o qué? Y el hombre borracho le responde, a mi amigo ni tocarlo, ¿eh? Eso es lo malo de beber demasiado. Sí. Andrea, antes de las noticias de inmedia. A ver. ¿Sabes cuál es el colmo de Batman? ¿Batman tiene colmo? Sí, sí. ¿Cuál? Pues que le robin. Ay. Ahí el último chiste de esta tanda. A ver cómo lo mejoramos después. Pues con esta noticia que va de Berlusconi. Dios. Solo te digo eso. Bueno. Berlusconi interviene en un debate en televisión y acaba insultando a las mujeres del estudio. Qué majo. Siempre tan... Sí, tan educado y sí, tan... Sí, siempre, señorito. Siempre. Bueno. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, intervino enfurecido anoche a través del teléfono en un programa de la cadena de televisión privada La 7 que abordaba el caso de Ruby, la joven marroquí que era menor de edad cuando acudió a las fiestas del mandatario. En torno a las 12, hora local del martes, Berlusconi entraba en directo en el programa L'Infidel, que se emite en una de las pocas cadenas que no es de su propiedad, para dar la réplica a los comentarios de los contertulios y enfrentarse al presentador Gad Lerner. Me han llamado invitándome a sintonizar Infidel. Estoy viendo un programa desagradable con una conducción despreciable, infame e irrepugnante, dijo el primer ministro en un tono de evidente enfado del que hoy se hacen eco las televisiones del país. Berlusconi tuvo tiempo, además, durante su breve e intensa intervención, de defender a Nicole Minetti, la higienista. Sí, yo tenía el nombre chungo, tú tienes esa palabra. Déjala. La dentista a la que llevó a ser consejera de la región de Lombardía y quien supuestamente se encargaba de las chicas que acudían a sus fiestas privadas, por lo que ella también es investigada. El diario Corriere della Sera informa hoy de que el pasado 18 de enero Berlusconi quiso intervenir en otro programa de televisión, Ballaro, en el que analizaba también el caso Ruby. Pero el presentador del mismo, visto cómo habían ido otras intervenciones del mandatario, le emplazó a acudir mejor al plató. Lo sucedido anoche en Infidel da muestras del clima de tensión que vive Italia con el caso Ruby, por el que se le acusa a Berlusconi de haber mantenido relaciones sexuales con la joven marroquí cuando era menor de edad y de haber abusado de su poder para sacarla de una comisaría a la que había sido trasladada por un pequeño robo. Toma. Y... No se aburre este hombre. No. Está quietecito nunca. Pero la pregunta es, ¿qué le ven a eso? Ya. Eso, dejámonos con eso. Eso. Vámonos a plantearlo. Vamos a buscar en YouTube alguna foto del tío ese. Sí, yo creo a que ver sí. El dinero, las fiestas. Yo creo que sí. A ver, va. Vamos a escuchar una cancioncilla, venga. Sa Radio Trinitat Vella 91.6 FM. I què fan les altres? 105.4. Si estàs tornat, escolta Radio Trinitat. 24 hores al teu costat. Menudo sacrificio hemos tenido que hacer escuchando estos gritos. Sí, Nuria. Mojinos escocidos de nuevo. Hoy tenemos un especial mojinos. Ya lo he dicho. King África no. Ni pitufos. Ni nada de eso. Hoy mojinos. Mojinos. El especial Nuria. Ahí estamos. Va, Andrea, la próxima semana que te toque te dejo escoger a ti las canciones. Venga, va. Venga. ¿Qué pondrás? ¿Carrá? ¿George Irán? No me des ideas. No sabemos qué música le gustará al creador de Wikileaks, pero tenemos su noticia. A ver. Julian Assange elegido no australiano del año por indiscreto. No australiano. Esto sucede en Sydney. El fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, ha sido elegido por la revista Zoom Magazine no australiano del año por ser incapaz de guardar un secreto en relación a sus filtraciones de documentos secretos. En tono de broma, la publicación señala que Assange, ahora en libertad condicional en el Reino Unido a la espera de que la justicia británica se pronuncie sobre su extradición a Suecia, se comportó como un mal australiano porque incumplió el dicho de lo que está en el informe se queda en el informe. Julian, no esperes que ser invitado a una despedida de soltero en un futuro cercano, advierte la revista. Como si fuera tan importante ir a una despedida de soltero. Assange ha superado en la clasificación a Dios, quien aspiraba al título por haber llevado al noroeste de Australia a las peores inundaciones en esta mitad de siglo, y la princesa Mary de Dinamarca por haber perdido su acento australiano. El responsable de Wikileaks también ha quedado por delante de la primera ministra Julia Gillard, incluida por haberse deshecho sin paliativos de su predecesor y actual ministro de Exteriores Kevin Rudd. Zoom Magazine, una publicación dirigida al público masculino, concede todos los años este premio sarcástico con motivo del Día Nacional, que recuerda la llegada de los primeros convictos británicos a Sydney. Así que el señor de Wikileaks pasa por delante de Dios. Hombre. La que puede tiene más información que Dios. Podría ser. Pero seguro que no tiene los mismos chistes que tú. Uy, qué y tanto que no. A ver. Mira, Nuria, ¿sabes qué le pasa a un hombre cuando le cortan el pinganillo? Ay, Dios, pues no lo sé. Algo malo, seguro. Bueno, que empieza a pensar con la cabeza. Ah, ¿pero tienen? Ahí, aprovechando. Ahí, me ha gustado, Estamos solas. ¿Tú sabes cómo puedes sacar un moco de la nariz con 5 dedos, Andrea? Ostras, no. ¿No? Pues poniéndote la mano por delante y señalando y diciendo, te tengo rodeado. Y aprovecho que estamos solas. Venga. Para decirte en qué se parece un hombre a un microondas. A saber. En que si quieres, lo calientas en 15 segundos. ¡Toma! Aprovechando. Sí. Mujeres al poder. Andrea, ¿sabes cuál es el hermano mayor de Pinocho? No, ¿cuál? Pi9. Zas. Un borracho que va por la calle y le dice uno, tío, qué borrachera más guapa llevas, ¿no? En eso que el borracho le contesta, ¿has visto que es guapa? Pues cuando llega a mi casa mi mujer seguro que le saca faltas. Toma. Esto es un tío que se muere el lunes y dice, empezamos bien la semana. Esto es un hombre que era tan vago. Que se murió y sus familiares pusieron como inscripción en su tumba y aquí sigue descansando. Ah, bien. Estos son dos amigos ya mayores y uno le dice al otro, oye, tío, ¿Qué pasa? Que te veo tristecillo, ¿qué te pasa? En esas que él, a quien le han preguntado, dice, nada, que se me ha muerto mi hija. Dice, no jodas, hostia la puta. Dice, no, la otra, se ha muerto la otra. ¡Oh! Es un señor que va a una ferretería a comprar y pregunta a un vendedor que es allí, que estaba allí. Oiga, señor, ¿tienen serruchos? No tenemos serruchos, nos han acabado. Porque el vendedor era andaluz. Uh-huh. ¿Y sierras? Pues cerramos a las 9 de la noche, ¿sí, no? Ah, bien. Perdona, ¿me traes una manzana? Pregunta el marido a la mujer. Dice la mujer, sí, claro, te la pelo. Dice, sí, pero también me traes la manzana. ¡Oh! Esto es un hombre que va a la ventanilla de una estación de trenes y pregunta, ¿qué cuesta el tren que va a Sevilla? El vendedor le dice que 52 euros. El hombre se los paga y sube al tren y le dice a los pasajeros, señoras y señores, por favor, bajen del tren, que es mío, lo acabo de comprar. Sí que le ha salido barato, ¿sí? Sí. Más barato que una maqueta. Esto es un tío que entra en un bar de pinchos y empieza, ¡ay, ay, ay, ay, ay! Osh. En una iglesia bautizan a un niño y el cura le dice a los padres, no pueden poner al niño el nombre de Batman. Y bueno, padre, está bien, usted tiene razón. Entonces le ponemos Superman. Ese tampoco, caray, ponerle un nombre de pila normal. Entonces salta la madre y le dice, ah, ya está, le ponemos Duracell. Es una familia rara, sí, rara de narices. Sí, sí, sí. Esto es Barack Obama y Angela Merkel que están en una cena en la Casa Blanca. Y nada, que en eso un invitado se acerca a Obama y dice, perdona, ¿de qué estáis hablando? Chafardero también el tío. Dice, pues nada, estamos aquí planeando con mi querida tocaya a ver cómo podemos empezar la Tercera Guerra Mundial. Dice, ¿la Tercera Guerra Mundial? Dice, sí, sí. Nuestro plan, básicamente, es matar a 14.000 inocentes y a un dentista. Dice, ¿perdona? ¿14.000 inocentes y un dentista? ¿Por qué un dentista? En esas que Obama se acerca a Merkel, le da un golpecito en la espalda y dice, ¿ves cómo te dije que nadie se fijaría en los inocentes? Oh. Esto es un hombre que va al médico y le dice, doctor, me siento una cosa dentro de mi cuerpo que se me sube y me baja, me sube y me baja. Es que no sé qué puede ser. Y el doctor le dice, bueno, a ver, hacemos unas pruebas y unas radiografías. A la hora lo llaman y el doctor le dice, a usted lo que le pasa es que tiene cara de culo y tiene un pedo indeciso que no sabe por dónde salir. ¡Qué borde! Esto es un vasco que entra en una tienda, todo enfadado. Dice, oiga, quiero cambiar esta motosierra. Me dijeron que cortaba 100 árboles en una hora y, joder, solamente he podido cortar 50. En esas que coge el dependiente la motosierra, le tira de la cuerda. ¡Rum, rum! ¡Coño, y ese ruido qué es! Vasco tenía que ser. Sí, sí. Esto es un padre y un hijo que paseando por las galerías de un centro comercial le pregunta el hijo al padre. Papá, ya hace un mes que te robaron las tarjetas de crédito y... ¿Todavía no las has denunciado? No, hijo, porque he descubierto que el ladrón gasta mucho menos que tu madre. Toma. Estos son dos niñas que están en clase de dibujo y una le pregunta a la otra, oye, ¿tú de qué color pintarías a un chino? Dice, amarillo, normal. Dice, ah, ¿y a un chino que le está pisando el pie un elefante? Pues amarillo chillón, mujer. Vamos a hacer otro descansito, pero antes, déjame que te cuente. Cuéntame, va. Que un cocodrilo se niega a comer, ¿sí?, después de tragarse un teléfono móvil. Pobre bicho. Ya estaba lleno. Sí. Unos veterinarios ucranianos están buscando la manera de ayudar a un cocodrilo que no come nada después de que se tragara un teléfono móvil en un acuario del centro este de Ucrania. Uh-huh. El incidente se produjo a finales de diciembre, cuando al tomar una foto del reptil, un visitante del acuario dejó caer su teléfono al agua y el animal, un cocodrilo del Nilo de unos 15 años, se lo tragó inmediatamente. Durante dos días, el aparato incluso continuó sonando y vibrando en el vientre del cocodrilo Gena, bautizado como el cocodrilo de un popular dibujo animado soviético. Según contaba el representante del acuario, desde entonces el animal se mueve y entra en el agua, pero no come nada. Por su parte, la propietaria del teléfono exigió a la administración del acuario que le devolviera su teléfono, por lo menos la tarjeta con sus contactos. No obstante, la dirección del establecimiento duda en recurrir a una intervención quirúrgica y confía en que el aparato finalmente saldrá por la vía natural. Por el momento no queremos operarlo, guardamos esta opción como último recurso, dijo el responsable del acuario. Le inyectaremos un purgante y vitaminas en una perdiz esperando que se le comiera, pero no lo ha hecho. Y ahora vamos a calentar el agua y el aire para acelerar su digestión, con la esperanza de que el cocodrilo vuelva a comer, explicó el representante del acuario. Esto después, si sigue el cauce natural, será un teléfono de mierda. No, pero a ver, el hombre tiene razón, que reclame el teléfono. ¿O se lleva el cocodrilo? Sí, es difícil ponérselo en la oreja. Abre la boca. Vamos a escuchar la última canción de esta tarde, como no, de Los Monjinos. Y nada, el último descansito. Hasta ahora. Limitat veia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. La canción de verano, Mojinos Escocíos. Y tranquilos, ya no habrá más. Ya no habrá más. Porque se acaba el programa. Ahí estamos. Si no, pondría la discografía completa, señoras y señores. Sí, yo. Pues nada, vamos a leer la última noticia de esta noche. Que venga, dice va. Así, para bien las orejas porque al loro. Un matrimonio tiene 28 ratas como mascotas. Oh. Ahí lo dejo. Espero que nunca me inviten a bueno, su casa. Ya verás. En Londres, Kate y Kevin conviven en su casa con 28 ratas a las que crían como sus mascotas. El matrimonio inglés ha destinado una habitación de su vivienda para sus animalitos. Para ellos, los roedores son como no son parásitos a los que haya que eliminar, sino que son seres fantásticos. Fantásticos, ¿eh? Sí. Muy inteligentes y con personalidad. Seguro. Sí, sí, sí. En la casa de Kate y Kevin Rattray hay 28 ratas para ellos, pero ellos no van a llamar a los exterminadores para que acaben con la plaga, porque adoran a los roedores. Esas 28 ratas son sus mascotas a las que han decidido, a las que han cedido una habitación de su casa para que puedan correr y juguetear a sus anchas. Así lo recoge el diario online Metro. Son unas mascotas magníficas, afirma Kate, de 31 años. Son muy inteligentes e interactivos. Ellos nos reciben con un saludo cuando venimos de trabajar y les dejamos que salgan a jugar. Añade además, definitivamente tienen personalidad y es un divertido y es muy divertido pasar el tiempo con ellos. Al principio a ellos tampoco les gustaban las ratas y las veían como parásitos hasta que en el año 2006 tuvieron a estos animalitos en su casa por primera vez y acabaron combinando pues por adoptarlos. Acabaron por adoptarlos. ¿Y qué hacer si el matrimonio Wright trae nombre, apellido sí, curioso, sí. Rat, te invitan a su casa? Lo que decías sí, tú sí, al principio. Sí. Pues según ellos, dicen que los visitantes más aprensivos han acabado jugando con las ratas. Ya. Sí, ya, corriendo, ya. Ahora mismo. Bueno, yo no lo quiero probar, ¿eh? Yo tampoco. Esta extraña pareja vive en Leeds, en el norte de Inglaterra, y son miembros, al loro con esto, del club Yorkshire Rata, que habrá que ver las características de los socios de este club, porque no todo el mundo es capaz de convivir con semejantes animalitos. No. ¡Qué asco! Por favor. A ver, yo conocía que había, a ver, peces, bichos de todo tipo. Iguanas, lagartos. Gente que colecciona arañas. Pero, ¿ratas? A ver, no estamos hablando de hámsters. No, y ni de una ni de dos. No, no, no. 28. No. Toma. Nada, hombre, nada. Casco. Una granja. Venga. Y eso que cría. Anímame con un chiste, corre, Andrea. Venga, va. Esto es un hombre que va caminando por el cementerio y oye una voz profunda y temblorosa diciendo: yo no estoy muerto. Yo no estoy muerto. El hombre, asustado, mira a su alrededor y ve una mano agarrándose al extremo de un nicho situado en el suelo. Y este, el hombre, le da una patada y le dice: ¿tú? ¿Tú muerto? ¿Tú lo que estás es mal enterrado? ¡Borde! Esto es un chaval muy tímido, extremadamente tímido, y entra en un bar y dice al camarero: oiga... oiga, oiga, me pone un café solo. Dice: ¿solo? Bueno, pues póngame dos. ¡Qué maja eres, tío! ¡Qué maja qué eres! Maja, ¡qué maja eres! Pues estos son dos amigos que se encuentran y uno le pregunta al otro: ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo te va con tu suegra en casa? A lo que Pepe le responde: pues se puede decir que me trata como a un dios. Pepe, eres el primero que oigo hablar tan bien de su suegra. ¿Y por qué te trata como un dios? Porque sabe que existo, aunque no me pueda ver. ¿Tú sabes cómo está, cómo puedes saber que estás sentada al lado de uno del EPE en una clase? Uy, no. ¿No? Pues tan sencillo como que cuando el profesor borra la pizarra, él borra el libro de notas. Esto es una niña de papá a la que el padre le ha dejado el coche para ir de compras con las amigas. Y llega a su casa y le dice: papi, papucho, tengo una noticia muy buena y otra muy mala. ¿Cuál quieres que te diga primero? Y el padre le dice: va, venga, va, dime la buena. Papi, a tu coche le funciona perfectamente el airbag. Toma. ¿Y tú sabes por qué los del EP se bañan con la puerta abierta? ¿Por qué? Porque así se evitan que los miren por la cerradura. Uy. Esto es un hombre que va a la óptica a comprarse unas gafas y le pregunta el dependiente: ¿para qué las quiere usted? ¿Para cerca o para lejos? En esto que se queda unos segundos pensando y le dice: hombre, no, ni para cerca ni para lejos. Yo las quiero para aquí, para el pueblo. Y con ese chiste nos quedamos aquí. Nos quedamos. Ya nos vamos. Decimos adiós con la manita, nos despedimos. Aunque no nos puedan ver. Hasta la semana que viene. Gracias, Andrea. Gracias, Nuria. Y lo dicho, nos quedamos en la sintonía del 91.6 Radio Trinitat Vella, con más música y más programas. Hasta entonces, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. La radio Trinitat Vella 91.6 FM.